Consejo de Unidades Básicas de la Ciudad de Santa Rosa. Lucas, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. Buen día para vos y toda tu audiencia. Bueno, gracias por atendernos un ratito, Lucas. Queríamos hablar con vos, porque vemos que hay mucha actividad y mucho movimiento, mucha movida de las en las unidades básicas, donde están asumiendo nuevas autoridades, donde se están moviendo, donde están activando un poco porque es un año electoral, pero también es una actividad que hasta hace un tiempito atrás casi se desconocía qué estaba pasando en las unidades básicas. Por eso es que como nuevo presidente de las unidades básicas queríamos preguntarte toda esa movida, cómo se está desarrollando. Bueno, Mauro, la verdad es que hemos asumido, bueno, nos han tocado momentos difíciles con la proscripción en su momento de nuestra presidenta del partido a nivel nacional. Justo estábamos renovando las autoridades. Todo eso generó también un parate en el sentido de que teníamos planificado una asunción del consejo, que no lo pudimos lograr por una cuestión lógica de la proscripción de la compañera. Después surgió la idea de cada unidad básica hacer lo mismo a los sus dirigentes, a su integrante de la lista, que era la entrega de los certificados, y la verdad que lo vimos con muy buenos ojos porque era un puntapié para poder seguir caminando y a lo que nosotros estamos queriendo apuntar como consejo, y que le queremos dar esa movida, el trabajo territorial a la unidad básica. Y la verdad que creo que fue con buen espíritu, con alegría, y la verdad que se está haciendo. Bueno, hemos terminado el viernes pasado con la última unidad básica que tomó la posta de las asunciones de autoridades. La verdad que se cumplió un ciclo de las 7 unidades básicas de asunción, y bueno, ahora estamos esperando el 1 de agosto poder hacer lo mismo desde el consejo, y la verdad que nos da un buen motivo, que es un mimo a los compañeros y a las compañeras que integran la unidad de básica, ¿no? Y el mismo consejo. Sí, la última fue, o por lo menos la última noticia, es la de la unidad básica de Santillán, de Villa Santillán. No, la última fue la de Centro, que fue el viernes. Centro. La unidad básica de Centro fue la última que se hizo. Hicieron todas las asunciones. La verdad que, te repetí, te decía con mucha alegría y con mucha participación. Si vos me preguntás cuál fue la que mejor, más convocatoria hizo, te puedo decir que fueron todas por igual, porque la verdad que era como que se estaba esperando y los compañeros como que lo necesitaban, ¿no? Y es por eso que, bueno, no teníamos pensado hacer nosotros la asunción nuestra, porque nos dábamos como asumido, pero bueno, creo que también es importante que hay muchos compañeros nuevos que van a integrar el consejo de unidad de básica, y está bueno entregarle su certificado también, ¿no? Bien, y por supuesto que también esto tiene que ver mucho con lo que va a pasar este año a nivel nacional, porque se vienen elecciones, porque el PJ también está buscando mantener sus bancas en el Congreso Nacional, y te pregunto si eso también es el tema a hablar cada vez que se juntan, y sobre todo para saber cuál es el posicionamiento que va a tener el partido y a quiénes van a elegir para poder salir a militar. Eso, más allá que todavía no se definió, también es un tema que seguramente hablan. Mira, Mauro, nosotros la idea es, obvio que tiene mucho que ver esto, en cada acto de cada unidad básica se habló del tema, porque se habla de la conciencia y de lo que se viene en los momentos difíciles que estamos viviendo. Y lo hablamos en el sentido de la cantidad de trabajadoras y trabajadores que han sido golpeados por estas políticas nacionales. Entonces por eso planteamos que es muy necesario que el peronismo abra las puertas, trabaje firmemente el territorio como para poder recuperar esa banca que hemos perdido en su momento, y lo hacemos con convicción, en el sentido de que necesitamos legisladores que defiendan los intereses de los pampeanos, no los intereses particulares de un partido o de una propia quinta. Necesitamos que defiendan los intereses de los pampeanos, los intereses, las deudas que se le debe a la provincia de La Pampa, que son deudas importantísimas que perjudican el hacer, más allá de todo, más allá que el gobierno, que es un gobierno con déficit cero acá, no nos pueden venir a plantear cuestiones que hace desde el año 83 que se viene haciendo bien una gestión buena de la provincia. Por eso necesitamos que los legisladores que vayan y defiendan los intereses de los pampeanos. y que trabajen para los trabajadores, porque han sido muy muy castigados. Y en eso es que cada unidad básica lo repetimos, nos solidarizamos con esos trabajadores, no solamente de los organismos nacionales, sino también de los trabajadores de la construcción, que han sido golpeados también por obras que no se han terminado. Y en eso hay una complicidad, que han sido muchos legisladores pampeanos que han votado en la ley base, la facultad de delegada, y tiene nombre y apellido, que nosotros los venimos diciendo, que son tanto como Cronenberge, como Victoria Walla, como el senador Martín Maqueira, y la diputada Colli. Por eso lo dejamos en claro y lo hablamos y lo charlamos mucho en cada reunión que hemos tenido, porque necesitamos que los compañeros entiendan que necesitamos que el presidente de nuestro partido pueda tener, y el gobernador de la provincia pueda tener, los legisladores que le defiendan los intereses a los pampeanos. Bien. ¿Hay un nombre, hay una persona por estas horas que está pisando fuerte para ser el candidato o la candidata, o todavía eso está bajo siete llaves? Mira, ha habido reuniones que en esas no participo, participan los conductores de cada línea, y le han dado la responsabilidad a nuestro presidente de partido, primero para que arme el frente electoral que merecemos para poder encarar esta misión. Eso ya está armado. Sí, eso ya está armado, exactamente, se le dio esa responsabilidad al presidente del partido. Hay una mesa que está trabajando en la posibilidad tanto con los intendentes como con las líneas que puedan llevar a tratar de buscar el mejor candidata para que encabece y que podamos trabajar firmemente para que podamos tener los legisladores que nos merecemos. Pero realmente, si vos me preguntás cuáles son los nombres, no te podría decir, porque no lo sé, no participo de esas reuniones. Sí participo de la actividad de esta unidad de básica y del consejo, y estamos trabajando y pidiendo que el peronismo vaya unido, que todos tenemos responsabilidades, que el triunfo va a ser de todos, y la derrota, si es una derrota, va a ser de todos. Nadie se va a salvar solo. En esto tenemos que estar todos unidos más que nunca, porque la última trinchera, como decía nuestro presidente del partido, es el peronismo. Uh-huh. ¿Se puede llegar a revivir esto, lo que en algún momento planteó Carlos Berna, de la Pampa o la Cámpora, ahora la Pampa o Milei? Yo creo que sí, pero no solamente en esta provincia, en todas las provincias, porque no está castigando a todos, no solamente a esta provincia ha sido castigada a todas las provincias. Lo que pasa es que, bueno, nosotros podemos decir que no nos ha golpeado tan fuerte, porque tenemos unas políticas que vienen gobernando esta provincia desde el año 83 con responsabilidad, ¿no? Bien. Digo, porque puede llegar a ser como el caballito de batalla para salir a militar, para golpear las puertas y para contarle a las personas de carne y hueso qué es lo que se viene. Digo, porque también esta cuestión tiene mucho que ver con lo que nos pasa al día a día, pero no sé si la gente común, la ciudadanía común, la que no está tan empapada políticamente e informativamente, sabe de todo esto, conoce, y sobre todo si siente eso que le puede llegar a pasar en el caso de que esto se mantenga, por ejemplo, que no lleguen los fondos que tiene que mandar Nación. Mirá, ese es el trabajo territorial que tenemos que seguir haciendo nosotros. Por eso creemos que es importante ir unido y caminarlo. No solamente la parte partidaria, sino los intendentes que tienen responsabilidad. Responsabilidades que saben que han sufrido. No solamente los intendentes peronistas, sino todos los intendentes de otros signos políticos también han sido sufridos de las políticas de Milei. Y todo eso, y los jubilados, y los trabajadores que han sido perseguidos, los trabajadores que han quedado sin empleo. Bueno, nosotros tenemos que ser responsables en ese sentido de salir a caminar, y más que decir la Pampa o Milei, es decir, estas son las políticas que nosotros queremos. Nosotros queremos una política con la gente adentro, no con la gente afuera, como viene planteando las políticas nacionales. Tratando de buscar una cuestión fiscal plantea dejar a mucha gente sin trabajo. Entonces nosotros lo que tenemos que plantear es cómo con responsabilidad le damos el trabajo y seguimos generando un Estado presente y no un Estado ausente como plantea Milei, ¿no? Hace unos días atrás la intendenta de Pico, Fernanda Alonso, ya dijo o adelantó que ella va a militar por el candidato que ponga el presidente del partido, en este caso Sergio Cilioto, que es el gobernador. Pero no ha dicho nada Luciano Di Napoli. ¿Hay algún vínculo, un camino de comunicación, algún acercamiento a saber qué va a ser esa línea del peronismo que por ahora está alejada de las grandes mayorías que agrupan al peronismo en la provincia? Mira, no soy la persona que te lo puedo decir, es una entrevista que puede, lo tendría que decir él, o él lo irá llegado en el momento que estén los candidatos, dirá lo que irá a hacer su espacio político, o él desde su intendencia irá a saber lo que tiene que hacer. Nosotros planteamos que tenemos que ir unidos, que tenemos que trabajar, que en esto, que estas políticas nacionales no solamente perjudican al gobierno provincial, sino perjudican a todos los municipios. Y eso queda en evidencia en la cantidad de obras que se han frenado por culpa de las políticas públicas que está generando el gobierno nacional, ¿no? Entonces, creo que con responsabilidad todos tenemos que salir a trabajar para los legisladores del peronismo. Y eso es una responsabilidad de cada uno. Eso tenemos que ponernos enfrente, y en estos no hay forma de que tenemos que dudar, tenemos que trabajar para que el peronismo triunfe ahora en octubre y nos preparemos para lo que viene, que es en el 2027, ¿no? Lucas Ovejero, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Gracias a vos, Mauro, y bueno, saludo a toda la audiencia. Lucas Ovejero es el presidente del Consejo de Unidades Básicas. Dijo acá en Radio Kermés que no hay que dudar y hay que militar para enfrentar a Milei en octubre de este año. Las 9:30, o'clock. 106.1, Nuestras Fuerzas del Aire. No hay que enamorarse de los abrazos ocasionales del triunfo, ni hay que espantarse con los silbidos rendados. Cada uno fue a posicionarse, ahí no somos carmelitas descalzas. Nosotros vamos a seguir siendo oposición, no caprichosa, sino responsable, como hemos sido. Vos fijate que sí, hoy el peronismo, ¿por qué el peronismo nos llama rubio de ojos celeste a partir del 10 de diciembre del 2023? Lo que diga un dirigente u otro o una autoridad partidaria, me tiene a ver. Si ellos quieren aliarse, no se quieren aliar con el PJ y prefieren aliarse con La Libertad Avanza o con Juan Carlos Tierno, es un problema de ellos, ¿no? 106.1, hay kermés para rato.